Vamos a charlar unos minutos con el secretario general de la Asociación Obrera Textil aquí en la provincia de La Pampa, Nerio Medina. Nerio, Pablo Cucharini lo saluda, buenos días. ¿Qué tal, Pablo? Buen día. Nerio, hay novedades ahí en Calzar, en la planta, la ex Calzar, que ahora pertenece a Alpargatas. ¿Algo que se preveía, adelanto de vacaciones para todo el personal? No, ¿No? a ver, no es, no son adelantos de vacaciones, son las vacaciones que corresponden al año 2017. O sea, los obligan a tomárselas a todos. Una cosa así sería. No, todos los años la dan en esta época, Ah, perdón. está bien. Son 21 días para todos. Para aquellos que tengan, que le correspondan 28 o 35, guardan 2 semanas o una en algún caso para el invierno, para las vacaciones de invierno. Pero son las vacaciones que se dan todos los años en esta época. Está bien. ¿Y cuándo arranca esto? Las vacaciones son a partir del día 26. Hasta estarían arrancando el 16 hasta el 15 inclusive. Ah, del 26 de diciembre al 16 de enero sería. Sí, exactamente. Está bien. Nerio, ¿qué novedades hay de la nueva apertura ahí de retiros voluntarios que se anunció? Los retiros voluntarios ya están concluyendo, concluyeron seguramente que en estos días están firmando entre mañana y pasado. Son solo 8 compañeros los que optaron por el retiro voluntario. 8 en este periodo que se abrió. En este periodo, más si le, bueno, le sumamos, no nos olvidemos que tuvimos 83 allá por el mes de mayo, junio del presente año. Ah, o sea que la planta cierra este año con unos 90 trabajadores menos de lo que tenía. Exactamente, es así. ¿Y cuáles son las perspectivas, Nerio? Bueno, las perspectivas que ellos dan en principio son alentadoras, digamos, en principio, porque es lo que nos dicen. Inclusive iban a dar 28 días de vacaciones y como tienen unos compromisos con pares, solamente dieron 21. Generalmente dan los 28 días. Esto de alguna manera nos da alguna expectativa de que esto va a mejorar, pero ya te digo, es todo ahí, porque las ventas siguen bajas según ellos y piensan que este otro año va a repuntar. Seguramente que están algo atenidos con las reformas laborales y todas esas cosas que se vienen ahora, pero bueno, yo estuve hablando con los directivos y si bien no son súper optimistas, pero sí tienen un grado de optimismo que el próximo año va a ser mejor. ¿Y qué posición tiene la Asociación Obrera Textil con respecto a la reforma laboral? Con la reforma laboral nosotros estuvimos hablando, hemos estado hablando, hay algunas cosas de las que estamos en contra, todavía no se sabe a ciencia cierta cuáles son las cosas que se van a reformar, pero sí estamos en contra de lo que es previsional y de todo lo que sea indemnizaciones, que son derechos de los trabajadores y no lo vamos a resignar. Está bien, esa posición la van a defender por lo menos los Sí, textiles. en la posición de esa la defendemos, por Está supuesto. bien. Nerio, estaba leyendo en algunos medios nacionales que la industria del cuero está complicada también y que, bueno, repercute también en los textiles. Sí, Este es el mismo problema de la industria textil a partir de la apertura de las importaciones. exactamente, todo está atado con el tema de las importaciones. El tema de las importaciones que no tiene un fin, que no tiene un fin, que al contrario, cada vez se acentúa más y ya parece que derecho adquirido de los empresarios importar, importar, importar, sin tener ningún arancel, sin nada. Esa es la realidad que estamos viviendo hoy. Bien, Nerio, le agradecemos estos minutos con Carmen. No sé si quiere completar con algo. No, solamente eso, que tenemos expectativas, que vamos a seguir defendiendo la planta como siempre la hemos defendido, la planta, es decir, la fuente de trabajo, que se entienda así, y que vamos a luchar también en contra de la reforma de todo aquello que le quieran quitar derecho a los trabajadores. Bien, muchísimas gracias, Nerio. No, por favor, gracias a ustedes. Bien, la palabra del secretario general de los textiles pampeanos, Nerio Medinas. Vacaciones en la planta Alpargatas, algo que es habitual que ocurra a fin de año, del 26 de diciembre al 16 de enero. No va a haber actividad en la planta de Alpargatas Sociedad Anónima, la ex Calzar. 8 trabajadores se han acogido a esta nueva apertura de retiro voluntario, van a estar firmando entre hoy y mañana, que se suman a los 83 que aceptaron los retiros voluntarios a principios de este año. Las 9 y 10 minutos. Estás al tanto, estás escuchando Radio Kermés.